Doctora Milena Patricia Pensano, gracias. En aquellos días que yo contigo he pasado, pero ya se sentó en mi vida tu despedida. Tu despedida, y me imagino que me voy a quedar llorando cuando muy lejos ya tú te encuentres mi vida. Y me imagino que me voy a quedar llorando cuando muy lejos ya tú te encuentres mi vida. Esos amores que me ha dado esa mujer que van quemando por dentro mi pobre ser. Por eso te digo que me dejes un retrato para allí mirarte cuando esté lejos, mujer. Por eso te digo que me dejes un retrato para allí mirarte cuando esté lejos, mujer. Déjame un retrato para tu recuerdo, morena.